7 de la mañana, jueves 18 de mayo. Yace en el patio de su casa una mujer de unos 80 años. Se presume sufrió una caída y no logró levantarse, debido a su avanzada edad. A su vez, su hermana, de unos 90, que habita con ella en el hogar, no advirtió lo que en las afueras de su casa ocurría. Las heladas y el frío matinal que azota el país en estos días hicieron su parte. El diagnóstico médico, cuando lograron descubrir vecinos el hecho y logró ser trasladada al hospital, hipotermia y falla multiorgánica. La mujer fallece a los pocos minutos de ingresada al hospital. Por cuán trágico y triste resulta este relato, no deja de ser sintomático una situación aún más grave: el abandono que sufren día a día miles de ancianos y personas de la tercera, o incluso llamada cuarta edad en Chile. La inexistencia de redes de verdadero apoyo, unido a pensiones miserables, han generado que miles de estos abuelos estén en la más absoluta exclusión social y marginalidad. Marginalidad que muchas veces se esconde en los muros de casas deterioradas o en los hogares de ancianos que existen en nuestro país. Ahondemos un poco más en la exclusión. Si han escuchado nuestro programa en estos ya 5 años de emisiones, podrán notar que temas recurrentes de debate han sido casos tan bullados como el escándalo del Sename y la situación de los niños de estrato popular, la intervención y represión policial en las comunidades mapuches en Biobío, la Araucanía y Los Ríos, dictámenes judiciales de dudosa validez legal amparando a violadores de derechos humanos, los ataques xenófobos a los migrantes por la prensa y por partidos políticos, entre otros. Son temas que, por muy distintos y complejos, van a un punto en común: la exclusión como forma de construcción de país. En palabras simples, te excluyo por ser indígena o migrante e invento la homogeneidad cultural chilena. Excluyo abuelos pobres e invento programas y organismos que, entre comillas, velan por su desarrollo y que en el papel no tienen recursos. Te excluyo por ser pobre, adulto o niño, recluyéndote en cárceles y hogares Sename, e invento planes de reinserción que en la práctica se transforman en bolsas de trabajo para ONG, organismos públicos y fundaciones. En resumidas cuentas, invento un país con caras felices, con personas de distintas edades, ojalá con tez de piel blanca y pelo rubio, tal como los comerciales que inundan la TV y medios digitales. Hablemos claro, un país en base a mentiras y exclusión. Aquí comienza una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah.

para evitar la instalación de termoeléctricas en nuestra comuna. Muy buenas tardes, bienvenidos todos sean a esta nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, en el Cerro La Pólvora, acá en Barrio Norte, Concepción. Como decíamos, en los aires de Radio Voz de la Mujer, en nuestra señal FM y online para todo Conce, y también en las retransmisiones de nuestra radio amiga, Radio Resumen Radio, Villa Francia, Radio Aucan, Radio Michoacán. La semana pasada no estuvo Gama aquí con Yerko haciendo el programa. Gama, el hombre de los controles, salió bien. Así que para mí un gusto especial saludarles nuevamente después de una semana de ausencia. Siguiendo con los saludos, partimos inmediatamente a quienes están ahora en este momento en el estudio, con quienes vamos a iniciar el programa. Está Yerko y está Nelson, que fue el hombre editorial del día de hoy, con su muy buena editorial con quien iniciamos este programa. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jano, muy buenas tardes a toda la gente. Ya lleva varias semanas sin poder venir a Cerro a la Izquierda, echaba bastante de menos el espacio, así que bien contento, una semana bastante fría. Vuelvo de nuevamente a los diagnósticos y al tema climático, bastante frío. Tantos abrigarse, meses sin escuchar tu reporte climático. A abrigarse la gente que va a salir hoy día en la tarde y en la noche porque está muy helado. Así que bien, contento y con harta contingencia, hartos temas para debatir el día de hoy, Jano. Y el Yerko, también, que estuvo ausente varios... ¿Cuánto estuviste ausente? Como dos semanas. Ah, ya. Que estuvo por Brasil, trajo regalos para nosotros, sí, estamos muy contentos. Sí, yo estoy bien, estoy mejor que la semana pasada. La semana pasada estuve tosiendo, Gama me apagaba cada cierto rato el micrófono para que tosiera tranquilo, pero hoy día me siento mucho mejor, sí, que con harto ánimo de Cerro a la Izquierda. Oye, pero estuvo re bueno el programa. Yo lo escuché en formato podcast y estuvo bacán. Sí, los entrevistados también estuvieron súper buenos. Y la conversación todo entretenida, nos lo pasamos súper bien en el programa. Sí. Pasándolo bien, pese a que era un tema igual. Era un tema álgido, pero sí, la conversación se hizo amena. Eso es lo importante. Eso quise decir. Gracias, Nelson. Eso es lo importante. Po. Siempre Nelson con la palabra precisa. La palabra precisa al momento exacto. Y la sonrisa perfecta, no sé. Ya, pues, recordamos que puede ser parte de este programa comunicándose con nosotros a través de las redes sociales, particularmente en Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda. Leemos todos sus mensajes también con el fanpage Cerro a la Izquierda, el mismo nombre. Nos busca ahí en Facebook si no lo ha hecho. Búsquenos y nos pone un me gusta, pero inmediatamente, ahora ya. Y se comunica con nosotros, nos postea, nos deja un mensaje, siempre leemos todo, a no ser que sean varios párrafos en mayúsculas y... Claro. Claro. Y reiterativos. Es difícil leer eso. Es difícil, parece que me estuvieran gritando en este. Trate de escribirnos bien porque nos llegan demasiados mensajes así, nos tienen a veces un poco estresados. Sí. Ya, pero se agradece también que se comuniquen con nosotros y este programa es para generar justamente interacción. Exactamente. Si recuerden el hashtag punto. O mensaje a través de las redes sociales de Facebook. Exactamente. Ya pues, muchachos, eso es las presentaciones de rigor. Tenemos un programa variopinto, como diría un locutor antiguo de programa deportivo. Sí, exacto. Con distintos temas, ¿por cuál partir? Mira, yo... Partiríamos esta semana, yo creo, con lo que se ha tomado la agenda nuevamente. El conflicto mapuche vuelve a aparecer. Han aparecido nuevos focos de conflicto, para variar. Nuevamente la prensa haciendo sus coberturas parcializadas. Acá vamos a tratar de hablar sin tapujo, un poco comentando lo que ha pasado y también tirando reflexión al respecto. Y no solamente con el conflicto mapuche, sino también con algunos casos que son súper súper concretos del doble discurso del Poder Judicial, en este caso de Lorenza con su hija Sayen, que actualmente todavía sigue en disputa el lugar donde ella va a poder estar todavía recluida. Recordemos que Lorenza dio a luz a Sayen estando en Grillada, que es un hecho no menor, acá mismo en el Sanatorio Alemán de Concepción. Pero vamos primero en el hospital regional, después claro, fue trasladada al Sanatorio Alemán. Al Sanatorio Alemán, exactamente. Engrillada, esposada de manos, engrillada de pies, de piernas y rodeada de personal de gendarmería, hombres. Exactamente. Bueno, pero vamos por el inicio, dicen por ahí. Esta semana... Que andamos... andamos súper filosóficos, claro. este día viernes. ¿Qué pasó el día miércoles? Día miércoles nuevamente se quemaron 7 camiones en la comuna de Ercilla y Victoria, y esto ha generado una serie de debates con la famosa ley antiterrorista que todos piden a gritos, sobre todo las sociedades de económicas, de fomento, y algunos diputados y senadores también. Y el candidato también, Sebastián Piñera, está felicitando al gobierno porque se está poniendo los pantalones, invocando a esta ley maldita. Bueno, básicamente fue la quema de 7 camiones, como decía, madereros en las comunas de Ercilla y Victoria, que generó una serie de debates, como decía anteriormente, y el recrudecimiento de los protocolos para que la ley antiterrorista se genere o se aplique con mayor rigurosidad en estos contextos de conflicto. Y ya sacar en algunas voces, sobre todo de las asociaciones de camiones de la zona de la Araucanía, sacar este tema de que ya es un tema de delincuencia rural y llevarlo a actos terroristas. Que eso es lo que a ellos apelan, y es el discurso que han enarbolado en los últimos días con respecto a ya sacar el tema de delincuencia rural como se había planteado en algún momento y pasarlo ya a hablar de terrorismo. No sé si a ustedes les suena muy atingente estas versiones de los camioneros de la Araucanía de ya llamar terrorismo a este tipo de... El discurso clásico. Yo a veces veo las imágenes que comparten los camioneros y me pregunto si estos mapuches que ellos dicen que son terroristas sabrán magia, porque si tú ves los camiones, están quemadas las cabinas, pero la madera está intacta. ¿No te has fijado? Yo les invito a las personas que están escuchando que puedan buscar en internet las fotos que se difunden en redes sociales o en la prensa sobre estos camiones quemados y que están quemadas las cabinas, pero la madera no está quemada. Como es muy curioso que la madera, que es altamente inflamable, ¿cierto?, está intacta, pero los camiones quemados. Bueno, y recordemos que años anteriores también se han mostrado casos donde son los mismos dueños de los camiones que queman estos para cobrar los seguros, y después echa la culpa, lo más fácil que echarle la culpa a la comunidad mapuche en conflicto, que están en proceso de recuperación de tierras, por dar algún ejemplo. Entonces ahí está un poco la importancia de hablar de estos temas, porque es bastante delicado, ya que hay una instrumentalización de estos grupos económicos, porque hasta la forestal han salido ganando con este discurso del terrorismo. Exactamente. Igual cuando se habla tanto del terrorismo presente en Chile, aquí en la provincia de Arauco, de nuestra región, y también en la región de la Araucanía, que la gente que no es de acá se confunde un poco. Sí. Cuando pasan cosas en Cañete o en Tirúa, o en camino a Puerto Choque, ahí siempre dicen en la Araucanía. Sí, o sea, se asume que es de allá. Sí, pues está en el Biobío. Acá en el Biobío parte el conflicto, y cada vez está más al norte y más al sur, y hasta llegando a parte de la región de los ríos también. Exactamente, pues. Recordemos Panguipulli y todo el conflicto que hay ahí. Por último, dígale en Gualmapu, ahí está ahí preciso. Ahí lo precisas bien, pues, claro. Lo hay. Y bueno, se habla del terrorismo con una liviandad, así que pareciera que hubiera una célula de ISIS funcionando en Chile, porque cada cierto día hablan de un atentado terrorista, no sé cuánto, una vez a la semana, una semana por medio. Claro. Y como si fuese realmente así, como dicen, no habría estado... A ver, para no ponerme tan sociológico, vuelvo atrás. Si fuera así como dicen, estaríamos viviendo en un país que está azotado por el terrorismo, estaríamos en guerra... Una guerra declarada, bien. Claro. Sí, estaríamos en Siria, en Irak, no sé. Pareciera con algunos locos. Claro, como verdaderas guerrillas que están operando en la zona. El terrorismo es una cuestión bien específica y está definida por el derecho internacional como un acto. Me voy a ponerle gule yo. Y si es que recuerdo bien, si estoy hablando carril, ustedes me corrigen y me precisan, pero. En el Twitter atento, ¿eh? Pero si me recuerdo bien de tantas conversaciones leguleyos. El terrorismo está definido por el derecho internacional, por tratados a los cuales el Estado de Chile está suscrito, y lo describe como un acto donde se produce un daño material con resultado de muerte de al menos una persona y que busque un objetivo como publicitario, político, o un objetivo... Y que más allá del acto en sí mismo. Y que metodológicamente el objetivo es hacer daño. Eso es. Sí, no, y tiene que haber muertos para que se defina como un acto terrorista. Y, bueno, ahí cabe la pregunta, pues acá no han habido. Si vamos al rigor de la palabra o del significado de terrorismo, acá con el tema en la zona de la Araucanía. Bueno, ¿Habido mapuche? Mapuche muerto, sí, eso sí sé. Pero más allá del caso del matrimonio Luxinger-Mackay, no, claro, recuerdo ningún otro. No, sí. De hecho, no hay ningún otro. Ahí da, te da un tema. Un caso tema que difícil. Todavía está abierto y sin resolver. Exactamente. Sí, un caso que se está investigando, no hay, exacto. No hay nada. No hay nada confirmado, nada por hecho. Aunque algunos medios sí lo creen. ¿Ah? Como ustedes pueden suponer, como las leyes son racistas, el derecho a de ser declarado inocente, mientras no se demuestre lo contrario, parece que corre para las personas blancas, chilenas. Sí. No corre para el pobre o para el indígena. O para el migrante, si lo vemos actualmente. Sí, pues. Bueno, aquí voy a citar una. Para que le hierva un poquito la sangre. Unas declaraciones de la Sociedad Nacional de Agricultura al respecto, que calificaron de muy grave y gravísima la situación en Ercilla y Victoria. Y a través de un comunicado confirman el fracaso de la estrategia desplegada por el Estado para combatir este tipo de actos, por lo que piden un rediseño. Si bien se valora la ley antiterrorista, se pide que se rediseñen los protocolos utilizados por la fuerza pública para desarticular a los grupos causantes de este tipo de hechos. Y van a ir a visitar, obviamente, la zona este fin de semana para reunirse con los gremios y las familias afectadas, buscando futuras estrategias de combate a esta situación. O sea, excluyendo también a las comunidades de la búsqueda de, comillas, soluciones. Exacto. Bueno, ahí se puede inferir. Lo estáis declarando culpable, porque sí. Tú no lo vas a incluir en la solución porque ellos son culpables de los hechos. Uh-huh. Antes que se muestre que son culpables. Y esto de rediseño de protocolo básicamente es recrudecer la ley. Si dejémonos de hablar de rediseñar protocolo, es recrudecer y aumentar la represión en las zonas de conflicto. Bueno, yo creo que aquí se van a salir los profes de historia. Bueno, trataré de ser lo más profesor pedagógico posible. Que siempre cuando aparecen estos. Aunque asumiendo ya, hagamos de cuenta de que el discurso sobre esta actividad subversiva es cierto, ¿ya? Asumiendo, aunque no sea así, aunque sea dudoso o sospechoso ese discurso, asumamos un ratito que es verdad, ¿ya? Con un poco la ley a la abogada del diablo. Uh-huh. Un ratito. Si hacemos un análisis más complejo, ¿eh? ¿No? Con los prejuicios que se difunden en la prensa, en la televisión, podemos, no sé, pensar de lo cual todo. Cuidado, Nelson, no te vas a caer. Tenemos que pensar, ¿cuál es el origen? Porque estos grupos, si fuese así, también responden a algo, ¿cierto? Responden a algo, no son espontáneos, o su violencia no responde a una cosa casual, sino que responden a algo que viene de mucho antes, en sus demandas, sus reivindicaciones. Entonces ahí nosotros diríamos detenernos, ¿cuál es el origen de este tipo de manifestaciones? Y podemos hacer un recorrido quizás, hace 500 años atrás, pero incluso más recientemente, los últimos 60, 70 años, cómo se han ido de a poco acorralando a las comunidades, hasta tal punto de que muchas de estas comunidades han adherido a manifestaciones más álgidas para reclamar que se devuelva sus tierras, que se les deje de maltratar, que dejen de acorralarlos, porque hoy día dejaron de ser comunidades campesinas, por ejemplo, o comunidades que desarrollaron agricultura, ganadería, a ser campesinado pobre o simplemente ser parte de la dependencia a las comunidades forestales. O sea, perdón, a las empresas forestales. Entonces ahí uno puede ver cuál es el origen de esta problemática. Esto quiere decir que si tú quieres que el conflicto en una zona tal se acabe, tienes que atacar las cosas estructurales que van generando estas condiciones para que se desaten conflictos como estos. Perdón. Bueno, y eso definitivamente, o sea, tenemos un conflicto latente, sí existe, no podemos desconocerlo, pero que no sé, las soluciones no dan solución a todos los afectados. Oye, a propósito de este tema, estamos en un contacto telefónico en este momento con José Cayuán, hermano de Lorenza, para que nos cuente cómo se, de ahí del grupo más cercano a la familia, cómo se está desarrollando la situación. José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando el programa. Estamos con hartas cosas en mente, estamos con hartas cosas en lo técnico también. De igual forma estamos preocupados por Lorenza y Sayen como siempre. Lorenza está ya en la cárcel de Arauco, como todos saben, junto con Sayen, que para hoy día nosotros la autodeterminamos como la empresa política mapuche más pequeña de la historia de Chile y pienso que la historia del mundo. Pero estamos con ella, ella está bien, y está creciendo súper rápido. pero obviamente el entorno de familia como que queda un poco helado con la separación que esto produce, ¿no es cierto?, que ella esté en la cárcel y que nosotros estemos acá en el campo. Pero de igual forma tenemos todavía la fuerza, el buen, como decimos nosotros los mapuches, para poder seguir peleando por ella de cualquier forma. Bueno, saluda a Yerko, un agrado tener este contacto telefónico. ¿Cuál ha sido las soluciones que usted se le han propuesto para solucionar esto, o simplemente no hay ninguna propuesta para solucionar este problema? Mira, yo lo dije días atrás cuando Lorenzo la sacaron de la clínica. Hay una violación a los derechos humanos que en los últimos años no se había visto. Hay un daño familiar, hay un daño moral, hay un daño psicológico a Lorenza, hay un daño que afecta directamente a Sayen como niña. Chile ha firmado tratados y convenios internacionales, no tan solamente en materia indígena, sino también en materia de derechos de mujer. Lo que dices tú, hoy día nadie se hace cargo de esta vulneración de derechos. Estamos hablando de que mi hermana está privada de libertad a 5 años y 1 día, bajo la prueba fraudulenta de un cooperador ocasional, pero hasta el momento nadie se le vulneró su derecho estando condenada, pero nadie del Estado se ha acercado a nosotros como familia, o a ella como la mujer que le causaron el daño. No hemos recibido una propuesta de parte de nadie, ni siquiera una disculpa de parte de Gendarmería. La Presidenta de la República lo calificó como una vergüenza lo que había pasado, pero pienso que todavía sigue siendo una vergüenza, o sea, que la gente se haya olvidado y criminalicen a Lorenza por esta razón de estar condenada. Pienso que todo lo quieren tapar con eso, el daño que le causaron. Tal vez pienso yo que ellos piensan que lo merecía por estar condenada. Por eso no es así. Aquí hubo un daño y tiene que haber una reparación de parte del Estado chileno, porque se vulneraron derechos importantísimos, no tan solamente en materia de mujer, sino también en materia de mujer indígena, de mujer mapuche, y también en materia de derechos del niño. Entonces, nadie hasta hoy día, yo lo digo con todas sus letras, nadie hasta hoy día se ha acercado siquiera a pedirnos una disculpa. Hola José, hablas con Nelson acá desde el estudio. Me gustaría saber, usted, ¿cómo ha sido el resultado de todas estas apelaciones que ustedes han hecho? Porque hemos sabido y ha salido en la prensa con respecto a las apelaciones que ustedes han hecho para evitar o trasladar a Lorenza desde el lugar donde está actualmente. ¿Cómo ha sido la labor o el trabajo que han podido desarrollar y también la respuesta que han recibido del Poder Judicial en este caso? Hola Nelson, todas las apelaciones desde el comienzo de que mis hermanos juntamente con Lorenza cayeron presos hasta hoy día han sido de dulce y de agraz. Hay fallos buenos que nos favorecen, como fue el primer fallo que nos dijo que el cooperador ocasional era una figura ilegal. Soltaron a mis hermanos de la prisión preventiva por esa razón, lo ratifica la Corte Suprema, luego vamos a juicio oral y lo incluyen como prueba este cooperador ocasional nuevamente. Luego nos condenan bajo esta misma figura que antes la Corte Suprema había considerado como ilegal. Y la misma Corte Suprema es la que ratifica la condena de Lorenza y de mis demás hermanos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, claro, fue bueno en un comienzo, pero fue malo al final. Lo mismo ocurrió con este recurso de amparo que nosotros presentamos por el hecho de la tortura de Lorenza con la Defensoría Penitenciaria, que ellos jugaron un rol fundamental. Pero nos dicen que sí hubo tortura, que sí hubo discriminación, que sí hubo un maltrato, un trato vejatorio de migrante. Pero tiempo después nos dicen, pienso yo, independiente de todo esto, el Poder Judicial no se hace cargo de reparar este daño. O sea, si no es la Corte Suprema, ¿quién nos avala nuestros derechos como mapuche? Si no es la Corte Suprema quien nos avala nuestros derechos como persona nacida en este país, y el Estado hoy día lo dice, no hay mapuches, todos somos chilenos. Pero sí hay una diferencia entre el que lleva sangre mapuche y el que no lleva sangre mapuche. Consideramos que hay una discriminación de parte del Estado y de parte del Poder Judicial. Y todos estos fallos han sido así, como de dulce a gras. Buenos, malos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy día yo no sé si creer o no creer, o confiar o no confiar en la justicia chilena. ¿Y qué hacer en ese caso? ¿Qué han pensado ustedes hacer, ya que no existe confianza en este procedimiento judicial? Mira, hay varios fallos de la Corte Interamericana, por ejemplo, que dicen que Chile no tiene que usar testigos protegidos ni testigos sin rostro en causas en contra de mapuche. Hay varios fallos. Nosotros lo que queremos hacer hoy día es ir a la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con el fin de dar a conocer esta situación afuera. O sea, tal vez sea una condena más para Chile, que hoy día se transforma lamentablemente en papel muerto, porque Chile no hace nada de lo que la Corte Interamericana le dictó en causas anteriores que ya ganaron nuestros pedidos de reglamento. Entonces, no sé si nosotros vamos a ir de todas maneras, pero no sé si Chile va a respetar la condena que la Corte una vez más pueda aplicarle. Porque no la ha respetado hasta hoy día, ni menos tal vez la respete a futuro, porque hoy día lo que interesa es el empresariado, el neoliberalismo, el capitalismo y todo lo que tenga que ver con el consumismo. Entonces, no sabemos si Chile lo va a respetar o no, pero de todas formas nosotros pensamos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ese es como el paso que viene ahora para ustedes como familia a apelar, en caso, ya notamos con claridad que el Poder Judicial en este caso está un poco de brazos cruzados, por no decir omitiendo justicia en este caso hacia su familia? Sí, sí, sí. O sea, él está viendo como de la vereda del frente lo que está ocurriendo con nosotros. Al momento en que nosotros pedimos auxilios a ellos, no hacen nada por auxiliarlo. Entonces yo te decía, ¿qué más puede velar por nuestros derechos como mapuche si no es la Corte Suprema? ¿A dónde más nosotros podemos ir? O sea, no nos quedan alternativas en el país, sino que simplemente tenemos que salir fuera del país. Recordatorio para los auditores que se conectan a esta hora a la señal de Cerro a la Izquierda, que estamos conversando con José Cayuán, quien es hermano de Lorenza Cayuán. A ver, la noticia con Lorenza ocurrió más o menos a mediados del año pasado, fue dada a conocer como, pues tuvo que ser obligada a traer a su hija Sayen a este mundo, esposada, trasladada desde Arauco, esposada y engrillada de los pies en una sala de parto en el hospital, en el sanatorio alemán de Concepción, rodeada de gendarme en una situación que viola flagrantemente los derechos humanos, según se ha dicho por todas las instancias a vida y por haber, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se hizo parte de la querella también. José, una pregunta más, no sé, nada afectiva. ¿Cómo está Lorenza de ánimo y cómo ha estado Sayen también viviendo toda esta situación? Lorenza y Sayen han tenido que cruzar toda esta dificultad, por llamarlo de alguna manera, juntas. Por el hecho de permanecer todavía junta, creo que le da la fuerza necesaria para poder salir o seguir adelante. Ellas físicamente están bien. Ahora, como te digo, hay un impacto emocional que nosotros desconocemos en realidad cuán grande puede ser. Y eso es lo que nos preocupa hoy día. Los protocolos de Estambul y los psicólogos hoy día dicen y recomiendan que una víctima de violación y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Políticos dice que al haber una reparación de una víctima que sufrió tortura, tal vez esta pueda sentirse un poco más aliviada del dolor psicológico. Pero eso es lo que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Entonces, la vemos todos los días, sabemos que está bien físicamente. El ánimo tal vez de repente bueno, de repente malo, entendiendo de que el estrés de estar en la cárcel, los ánimos son cambiantes. Entonces hemos aprendido a conocer a nuestra gente de esa manera, porque un día están bien, tal vez el otro día no pueden estar tan bien, pero entendemos de que la cárcel no es un lugar para ninguna persona ni para ningún ser humano, menos para una madre y su hija que nació prematura y que hoy día corre el riesgo de pegarse alguna infección, de poder resfriarse por la contaminación del aire, por la humedad de la misma celda. Entonces pienso yo que puede estar muy preocupada, pero ella poco demuestra su preocupación porque está enfocada en un 100% en darle lo mejor de ella a su hija. Entonces creo yo que está postergando este dolor, y en esto le ayuda bastante el hecho de que se haya esté con ella, porque es el único, la única fuente o el único pilar fundamental que ella tiene hoy día para poder apuntalarse. Exacto. Bueno, José, quisiéramos agradecerte el tiempo que tuviste para poder contactarte con nosotros. Obviamente nuestra señal y nuestro programa está abierto a cualquier contacto, entrevista o necesidad que ustedes tengan como familia para poder difundir. Y también te dejo la palabra para que puedas despedirte, dejar unas palabras de cierre de esta pequeña entrevista. Bueno, primero darle gracias a ustedes que han estado preocupados de la situación de mi hermana. Darle gracias, yo le digo Peña, al Peña Gamaliel. Y bueno, ¿qué puedo decir hoy día? El único mensaje que yo puedo dar, no tan solamente a las mujeres, sino yo me he visto bien afectado por esta situación que le ocurrió a mi hermana. Yo me crié con mi hermana, ella es mi hermana mayor. Tengo mucha confianza con ella. Entonces, lo que hoy día la sociedad chilena necesita es gente que se atreva a denunciar no tan solamente la violencia intrafamiliar, sino que la violencia que el Estado ejerce en contra no tan solamente del pueblo mapuche, sino que de una nación en general. O sea, hay una violación a los derechos como persona, de repente, que nadie se atreve a decir esto está mal así de esta manera, sino que todos estamos enfocados en consumir, en ir y comprar y vivir nuestra propia vida, ser individualista, pero el mensaje es ese, o sea, tratar de preocuparnos más del resto y no tan solamente preocuparnos de nosotros. Con esas palabras yo me podría despedir. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, muchas gracias por la oferta también de poder difundir y entregar información según cómo siga todo este caso con mi hermana. Gracias por estar atento a toda esta situación. Me despido, Chaltumay, Peucayal. Peucayal, saludos. Muchas gracias, José. Chau, chau. Bueno, y este fue el contacto telefónico con José Cayuán, hermano y vocero de Lorenza, quien nos comentaba los alcances y las cosas que han pasado en el caso de Lorenza en estas últimas semanas. Y aprovechamos que justo estamos cerrando el contacto cuando aparece... Adivina quién llegó. Angel. Primero que todo, muy buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los auditores. ¿Cómo te ha ido, Angel? Bien, bien, gracias. Bueno, pues nos alcanzaste a escuchar, ¿cierto? Estamos entrevistando a José Cayabuna, hermano. Es que no alcancé a escuchar. Hermano de Lorenza. Estamos entrevistándolo y estamos comentando un poco antes de que contactamos con él sobre esta... seguidilla de informaciones que se han bombardeado durante esta semana sobre el, comillas, conflicto mapuche, ¿eh? Porque el nombre es bastante sugerente, porque nos sugiere que el conflicto es de los mapuches, ¿no? El Estado no tiene nada que ver. Bien artificioso. Sí. Y bueno, y un poco lo que estamos comentando es de que, aun cuando asumieran un ratito, unos 30 segundos, que esa posición es real, ¿ya? Sí. Ese problema viene porque hay ciertas condiciones de vida, condiciones, situaciones económicas, políticas, que fomentan el conflicto. Y que histórica. Es, claro, que son el despojo de tierra, la empujar a un montón de comunidades a vivir en la pobreza, en la militarización del territorio, lo cual hace que cada vez los problemas se agranden. Lejos de solucionar los problemas, lo que está haciendo el Estado es agrandándolo. Aun cuando asumamos como cierta un ratito la lógica que nos proponen los medios de comunicación y el Estado. Claro, aunque sabemos que no es así. Y además, indicar siempre. Hay que resaltar que aparte de esta posición que proponen los medios de comunicación y el Estado, también está la otra parte, que es lo que mucha gente ve y que también ocasiona un poco de confusión, que tiene que ver con todos los programas gubernamentales que se supone benefician a los pueblos originarios en general y en particular también al pueblo mapuche. Y que también hay otro conflicto, porque hay mucha gente que dice que los mapuches todo lo tienen y que se quejan de llenos porque les están regalando todo. Claro. Por ejemplo, hay gente que, incluso directores de servicios públicos que yo he escuchado en el último tiempo en distintos espacios, decir que a los mapuches les regalan tierra y no comprenden que esto no es más que una restitución del territorio, no una devolución. No es un regalo. Funcionarios públicos. Dejaba hasta ahí nomás. Un poquito más de eso. Sí, podríamos seguir picaneando, pero vamos a irnos a una pequeña pausa musical. El bloque estuvo bastante contingente, bastante bueno. Vamos a ir con un tema de Sara Jeve, que para las que no conocen es hip hop argentino. Bastante melodiosa la canción que vamos a colocar. Se llama Jo, que lo hace con Ramiro J. Así que vamos con ese tema de Sara Jeve y volvemos al segundo bloque a seguir conversando, a seguir desmenuzando acá en este frío Concepción, en Cerro a la Izquierda. Vamos y volvemos. Tú quieres. vuelve el Nelson, vuelve con su editorial, vuelve programando música y ahora vuelve con su sección estrella, Nelson. La sección regalona para todos los cerreres y toda la gente que escucha el programa. Hay risa acá, no importa. Voy a seguir con mi locución. Los panoramas del fin de semana. Esta semana van a acompañar los chicos porque también tienen panorama. De partida, vamos a saludar nuevamente a Enyer, que se incorporó al panel, y también al Gama, que también llegó, y también los saludo. Muy buenas tardes, Gamaliel, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Acá me encuentro bastante contento, bastante feliz de poder acompañarlos una vez más en una nueva emisión de Cerro de Izquierda en esta fría tarde del 26 de mayo. Exactamente. Quiero mandarle un saludo a tu mami porque el pan con chicharrón estaba rico. La acabo de comer mientras sonaba la canción. Me comí un pan con chicharrón rico, rico, rico. Las delicias de Doña Flor. Sí. La masandería en Santa Sabina para que todos puedan ir. Muy rico el pan. Voy a unos pasos del consultorio. Exactamente. Se le consultorio y queda, pero estratégicamente. Cuando empieza a funcionar el consultorio. Cosa que vamos a hablar después. Más adelante se vienen los impresentables también, hay días. Así que bastante bueno. Bueno, vamos al grano entonces. Como les decía, hoy día los chiquillos también nos van a acompañar porque también tienen algunos panoramas. Vámonos al tiro el día sábado 27, el día de mañana. Tenemos la Tocata Piola contra GNL en Talcahuano. Esto se va a desarrollar en Las Salinas, en Talcahuano. Específicamente va a partir a las 11 horas con una jornada informativa, con una pintatón, la pintada un mural. Y desde las 15 horas se viene el taller de mandala y huerta frente al jardín infantil Pasitos de Amor. Y posteriormente, música en vivo. Entre los que destacan, Sadie Daniel, Debo, Nebel y Ukelele Kid. Esto se va a desarrollar en el sector Las Salinas de Talcahuano desde las 11 horas. Así que vaya en familia y disfrute, es absolutamente gratuito. Así que vaya, pégase una vueltita, infórmese de este proyecto monstruoso que se va a instalar o se pretendía instalar acá en la zona. Así que Tocata Piola contra el GNL Talcahuano mañana desde las 11 en Las Salinas en Talcahuano. Vámonos también al día sábado nuevamente. Tenemos también algunas actividades que los chiquillos nos programaron en el marco del Día del Patrimonio. Recordemos que este fin de semana es el Día del Patrimonio, la semana, en realidad el fin de semana del patrimonio. Sí. En todas las comunas se están desarrollando actividades. Yo, de hecho, paso el dato también en Coelemu, desde las 15 horas, en la estación de trenes, ex estación de trenes de Coelemu, se va a desarrollar una actividad en torno al Día del Patrimonio, con mateada y con algunos números artísticos. Así que están todos invitados. Creo que voy a ir a cubrir especialmente ese espacio. Chicos, ¿ustedes también tienen actividad en el marco del Día del Patrimonio? Pues, si pudiera partir alguno. ¿Quién dispara? ¿Dispara usted? ¿Disparo yo? Dispare nomás. Yo voy a, bueno, por encargo también de la gente de la población Aurora de Chile, porque ellos nos mandaron un mensaje para que pudiéramos promocionar su actividad del Día del Patrimonio. Esto es el día domingo 28. Se realizará la celebración del Día del Patrimonio en la población Aurora de Chile en Concepción a las 11 horas en la esquina. Hay que reunirse a las 11 horas en la esquina Manuel Montt con Andrés Bello para iniciar un recorrido patrimonial de esta población. Se hará una ruta, pero al finalizar también existirán juegos, el acto de cierre propiamente tal, con música, sopa y pillas y candola. Así que es muy atractivo el panorama. Les voy a contar los hitos que recorrerá esta ruta patrimonial, porque lo que está tratando de rescatar esta ruta es justamente que se visibilice la importancia de la población aurora de Chile. A las 11 de la mañana, como les dije, aquellos que puedan asistir se reunirán en Manuel Montt con Andrés Bello para iniciar la ruta, con unas palabras iniciales de la Junta de Vecinos de la Aurora de Chile, que son los organizadores, y también luego comenzarán a hacer el recorrido por los hitos. El hito 1 es la ex fábrica de paños Bio Bio. El hito 2 es la Escuela Santa Catalina. El hito 3 es la esquina costanera con Andrés Bello. Y el hito 4 es el Club Deportivo Huracán. Y el fin de la ruta, ya les conté que van a haber sabrosas sopaipillas y cantola para compartir, además de música. Eso sería alrededor de la 1 de la tarde, uh-huh, en la sede de la Junta de Vecinos. El día domingo. El día domingo. ¿Es gratuito? A las 11 de la mañana. Gratuito. Muy bien. Es gratuito. Bueno. Continuando con el Día del Patrimonio, en San Pedro de la Paz también se va a celebrar el Día del Patrimonio. Se va a hacer un recorrido por los humedales. Esto va a partir en el humedal Los Batros desde las 11 horas. Se va a hacer un recorrido a las 11 horas desde el humedal Los Batros por los alrededores de este humedal. Y a las 15 horas se va a hacer una visita a Hortalizas de Boca Sur desde el Estadio Municipal en la salida de San Pedro de la Paz, este en el sector de Boca Sur, a las 15 horas. Entonces, domingo 28, Día del Patrimonio, San Pedro de la Paz también, en el Humedal Los Batros y en Hortalizas de Boca Sur. Para que toda la gente pueda ir, también es absolutamente gratuito. Y mira, Yerko, justamente, no tenía idea, una actividad en Tomé. Tomé, qué hermosa ciudad. Este domingo también sí. Hay actividad del Día del Patrimonio. Hay un musical de locura y de muerte en el sindicato. De Tomé, de locura y de muerte se llama. Ah. De Tomé, de locura y de muerte. Y esto se va a hacer en el sindicato de Villavista. ¿Qué nombre tan sugerente? Bastante sugerente el nombre, ¿ah? Bueno, y para hacer promoción. Porque como los cuentos de Horacio Quiroga. Sí. Porque conozco a esa compañía de teatro, tiene dos obras que... Una de esas, bueno, la primera fue Jesucristo Superestrella, pero la segunda se llama Terno Nuevo para un Sábado Inglés, que los chicos hicieron una investigación histórica y la transformaron en obra de teatro, y ahora un poco eso es la metodología que ocuparon para esto. Y es un análisis sobre, una propuesta sobre la historia reciente de Tomé, del año 60, 70 y 80. Bastante interesante, esto se va a desarrollar en el sindicato de Bellavista, en el barrio de Bellavista, el mismo nombre obviamente, la entrada es absolutamente... 20.000 pesos, no, mentira, es gratuito para que toda la gente pueda ir el día domingo en familia. De hecho, creo que me voy a pegar una vuelta este fin de semana y me quedaré por la zona, así que creo que iré. Las 17. Si vas, avísalo y vamos a hacer cobertura especial ese día en vivo para todos. ¿Van a hacer cobertura del Día del Patrimonio ustedes? Cobertura le dicen ahora. ¿Cobertura, güey? ¿Así se llama? Y siempre se llamamos, desde las 5, ¿ah? De las 5 de la tarde parte esta en el sindicato de Bellavista. Este musical el día domingo 28 de mayo. Gamaliel, te doy el pase porque creo que usted también tiene panoramas, que también hizo sus tareas y también trae panoramas este fin de semana. Cuéntenos. Le traje panorama, pero no es del Día del Patrimonio, pero sí es un evento solidario. Cuéntenos. Jornada solidaria con la comunidad Pablo Quintriqueo Buenhumán en Radio Lorenzo Arenas. Este sábado 27 se realizará la jornada solidaria Incahuaín Tein Puché. Defendamos a nuestra gente en Radio Lorenzo Arenas desde las 16 horas. La actividad tiene como finalidad ir en apoyo de la comunidad mapuche Pablo Quintriqueo Buenhumán, ubicada en el sector Cuyinco de la provincia de Arauco, que actualmente atraviesa un difícil periodo de amedrentamiento por parte de Forestal Arauco, las policías, quienes han incurrido en diversos ataques en contra de sus integrantes. La jornada contará con bandas locales como Ansiedad, Rosa Villarzún, La Falencia, Alobonzo, Maldecir, Misa Histérica, Ansiedad, Días de Sátira y Natre. El aporte solidario será de 1.500 o 1.000 pesos más un alimento perecible. Un alimento no perecible, bien digo. Sí. Nos acepta un alimento perecible. Claro. Tiene que ser no perecible, amigo Gamaliel. Pasan qué cosas, no te preocupes. En el espacio habrá bebestibles, comida y feria. Sus organizadores esperan su asistencia de todos los que puedan cooperar, así que... Todos atentos ahí al evento en Facebook, Radio Lorenzo Arenas, desde las 16 horas, está ubicado a pasos de la Vega Monumental de Concepción. Bastante variado, variopinto, como decía Jaime al inicio, para elegir los panoramas, Día del Patrimonio, solidaridad también, tocatas, tenemos temas culturales también, social Día del Patrimonio, así que bien variado, la mayoría, son todos gratuitos, así que vaya, asista en familia, abríguese bien porque está bien helado estos últimos días acá en Concepción y en la zona. Así que eso, querido Jano, a ver, Gama tiene uno más, a ver. Le tengo más panoramas, pero esto es enmarcado dentro de la semana de protestas que se va a realizar la ya primera semana de junio. Semana de protestas en contra del negocio forestal. Frente al encuentro IUFRO de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, que este año tendrá como sede Concepción del 4 al 9 de junio, es que se convocan como organizaciones territoriales a una semana de protesta y de agitación en donde vamos a estar protestando contra el negocio forestal, según leo en el comunicado de los organizadores. Está dentro del marco de esta semana de protesta. El lunes 5 de junio habrá un punto de prensa a las 12 horas, martes 6 de junio foro abierto a las 18 horas en la Universidad de Concepción, el lugar será confirmado durante la semana. Miércoles 7 de junio una concentración y movilización desde las 12 horas en tribunales de Concepción. Habrá un conversatorio en Hualqui a las 18.30 horas, enmarcado en todos los efectos perversos del negocio forestal, sobre todo en una comuna que fue tan afectada por los incendios forestales en este pasado verano, ¿no es cierto? Exactamente, bastante, los sectores rurales sobre todo, Gama. También habrá una denuncia en el juzgado de policía local por la Unión Comunal Tomé, esto es a las 11 horas en la comuna de Tomé. Un conversatorio a las 18 horas en este mismo día, jueves 8 de junio, y ya cerrando el viernes 9 de junio, conversatorio El Araquete a las 18 horas. Así que ya todos convocados a esta primera semana de junio a manifestarse, a apañar a todas las convocatorias para expresar de esta forma nuestro descontento en contra de un negocio tan nefasto como es el negocio forestal. Exactamente. Vaya brigadito nuevamente, va a estar helado esta semana, insisto, yo voy a ser redundante con el tema del frío, pero es verdad, está haciendo mucho frío, así que está helado, chiquillo. A colocarse la enagua, no, la calce polar, todo lo que es calce polar esta no. semana. El calzón de lana. El calzón de lana y todo su respecto. Sí. Y esto al lado de las la chomba respectiva. La chomba respectiva, el Montgomery también tiene que aparecer. Exijo el Montgomery. Ya apareció el Montgomery. Exijo el Montgomery ya pronto. La Ángel anda con Montgomery. Yo ya saqué el Montgomery. Falta un Jano con su Montgomery. No, si está allá, está ahí. Ah, está guardadito. Ah, se hace frío. Entonces sí. Está helado. Temporada de frío. Entonces. Yo ando con calzoncillo largo. Muy bien, pues. Yo soy lo único que ando con poleras. Es que tomé una galaxia aparte, sí. Entonces. No, sí, parando abrigado, pero me desabrigué porque me dio calor subiendo el cerro. Ah, muy bien. Ya, esa ha sido la sección de panoramas de este fin de para esta semana. Digo. Exactamente. Volvemos con nuestra segundo o tercer bloque, ya pasamos los panoramas, hablamos del conflicto mapuche y ahora nos centramos nuevamente, volvemos a la contingencia chilense. Vamos con un tema que pasó esta semana y que nos va a dar para hablar, yo creo que bastante tendido, con respecto a estudiantes del Liceo 7 de Santiago que denunciaron más de 80 casos de violencia de género y sexual y que se movilizaron en Providencia. Esto fue esta semana, de hecho, en una protesta bastante concurrida que ellas protagonizaron y que tiene que ver con justamente con la consigna "ni me callo ni me aguanto". Las estudiantes del Liceo 7 de Providencia hicieron una marcha en la comuna para denunciar los distintos tipos de abusos de género y violencia psicológica y sexual que han recibido de parte de profesores y funcionarios del establecimiento educacional donde ellas estudian. Oye, generó bastante revuelo, ¿eh? Fue comentado, no sé si habrá sido trending topic, porque ahora la prensa mide la importancia de las noticias no por su contenido, sino por su impacto en redes sociales. Esto pero a nadie le importa, hubiese sido la sección. Claro, pero sin embargo, por lo menos en tu contenido generó bastante revuelo, porque fueron cerca de 80 denuncias. Es que ese es el tema, es la movilización por un lado, pero el contenido el concreto de 80 denuncias te habla de un número. Si lo hablamos en términos de en lógica del liceo, serían dos cursos, tres cursos, cuatro cursos completos que han sido violentadas de alguna forma psicológica o sexualmente. Entonces te habla de un número bastante significativo. Sí, igual es llamativo de cierta manera que todos se sorprendan tanto por lo que están denunciando las chiquillas, porque en el fondo cuando uno piensa en un liceo sabe perfectamente que se ha naturalizado lamentablemente, pero sabe que existe violencia de género y violencia sexual, psicológica y sexual hacia las estudiantes. Yo creo que todos nosotros tenemos algún ejemplo de algún recuerdo en nuestro respectivo liceo. Yo estudié en el Liceo de Hombres cuando de Los Ángeles, cuando éramos la segunda generación en entrar. Uy, uy, uy. ¿Ni de se mujeres? Imaginan. Sí, uy, uy, uy. Sí, es que sonó extraño eso, porque en Los Ángeles se le llama Liceo de Hombres a un liceo que fue de hombre históricamente, pero que hace bastante años es mixto, pero se le sigue llamando el Liceo de Hombres. Sí, y yo fui la segunda generación de mujeres en entrar. Entonces, en ese contexto, la violencia de género, la violencia psicológica y sexual era bastante extendida y además muy aceptada, tanto por los propios estudiantes como por los profesores, los paradocentes. Todos ejercían violencia de género, pero en ese momento nosotras lo teníamos que aceptar nomás y no existía ni siquiera la conversación. Lo que están haciendo las chiquillas del Liceo 7 de Providencia es justamente eso, desnaturalizar una cuestión que ya tiene muchos años y además que tiene muchos años, es muy extendido y muy aceptado socialmente. De hecho, haciendo memoria yo en mi pasado en escuelas rurales, pasaba bastante también este tema del profesor picaflor que le tiraba piropo a la alumna y los alumnos se reían y las chicas se sonrojaban. Típica imagen de colegio, por lo menos que yo la viví, que me pasó y que en realidad te habla de esto también, pues. O sea, es una práctica que está naturalizada y asimilada, como que casi bien aceptada hace algunos años atrás. Por suerte ha cambiado bastante el sentido común y ha apuntado a visibilizar este tipo de... Yo creo que es bueno que pues, tenemos que desnaturalizar este tipo de prácticas, porque ya no podemos pensar en estos tipos como el profesor Picaflor. Son un degenerado. Viejos cerdos. Disculpen la expresión, pero no encontré otra palabra. Y además que, además de ser violencia de género, son menores de edad. Y existe una relación de dominación, porque los profesores frente a los estudiantes tienen poder. Entonces esa cuestión se acepta de una manera obligatoria a través del poder que ejerce el profesor en la estudiante. Bueno, a propósito de eso, yo soy profesor, así que puedo denunciar. Picaflor, No, pero no estaría acá, usted me hubiesen expulsado hace rato. Hace mucho rato que... Sí, exacto. No, pero lo que quiero plantear es la hipocresía también que hay detrás de esto, porque me ha tocado ver en diferentes lugares donde me ha tocado visitar y también trabajar, en donde hay situaciones de violencia de género explícita, ni siquiera implícita o simbólica, sino que explícita violencia de género, en donde los establecimientos prefieren mirar para el lado. O sea, que de abierto conocimiento de los directores, y muchas veces cuando los psicólogos, algunos profesores, muy pocos, pretenden ser algo, son aislados o simplemente no son apoyados, escudándose de nuevo que los chicos, a las cabras también les gusta el deseo, dicen que hay que ver la contraparte. Yo creo que cuando hay situaciones de violencia, la contraparte es victimaria, sí. En ese caso. Sí, no es víctima, no hay excusa. No hay excusa que el niño tenga 14 años, 15 años, porque dejar pasar ese tipo de situaciones, lo que va a hacer que él va a ser un acosador, un violador, cuando sea más grande, si es que ya no lo es. Son conductas aprendidas. Exacto. Sí, yo recuerdo algunos ejemplos que quiero... Porque de repente cuando hablamos de violencia de género, de acoso sexual o de violencia sexual, como que de repente cuesta un poco ver los límites de... ¿Cuál en concreto es realmente esta violencia? Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un paradocente que nos decía constantemente a las mujeres, que nos decía, ¿y cómo lo hacís para tener tan buenas piernas? Teníamos 14 años, el tipo tenía 35. Eso es aberrante desde cualquier punto de vista. O las miradas de muchos de estos personajes que a veces pululan en los colegios. Bueno, a mí me pasó con en el caso del colegio de mi hermana, de que había un auxiliar que miraba de forma bien poco apropiada a las estudiantes y claramente y ni siquiera lo hacía, ni siquiera era disimulado en su actitud, sino que lo hacía de una forma bastante notoria. De hecho, se le llamó la atención de parte de los apoderados y de la misma jefatura, así que yo creo que también eso nos da cuenta de que ahora, por lo menos, existe, se hace la denuncia. Sí. Y no solamente la violencia que puede haber desde, no sé, desde un profesor o un inspector a los estudiantes, sino que entre los mismos estudiantes. Sí. Por ejemplo, los mismos colegios trabajan mucho de manera coercitiva, pero por lo menos es algo, la violencia que puede existir entre un profesor y una alumna o un alumno, ¿ya? Pero entre estudiantes, muchas de las escuelas prefieren mirarse al lado. Sí. Como que no existe, que un estudiante, un compañero de clase de una estudiante puede ejercer violencia y acoso y acoso sexual a sus compañeras. Sí, y esa se mira para el lado. Bueno, como era la mayoría, la gran población de estudiantes en este liceo que yo estudié, estoy hablando del año 99-2000, los hombres decían que el liceo se había transformado en una casa de putas porque habían llegado mujeres que incitaban sexualmente a los hombres. No lo decían con esas palabras, pero son tan burdas y groseras que no las puedo reproducir en la radio. Pero estaba como asumido tanto por los estudiantes como por la planta docente que la llegada de mujeres llevaba una prostitución al liceo. Oye, sí, que haya... extremadamente negativo que hubiesen llegado mujeres al liceo. Que haya incitación sexual no es un problema en sí mismo mientras sea entre pares y voluntarios. Y voluntarios. Sí, claro. El asunto es cuando hay relaciones asimétricas, como son de adultos hacia menores de edad, de autoridades hacia un subordinado, y en especial cuando es contra su voluntad o cuando se reciben comentarios sin haber una relación de ningún tipo, y aunque la hubiera tampoco. Me voy corrigiendo mientras hablo. Sí. Pero sí mientras un comentario que a una persona le parezca ofensivo. Sí. Sí, la ofensa se califica según quien la recibe, no según quien la dice. Sí, y también lo que dice Yerko, entre pares, porque cuando sucede mucho que en la adolescencia existe algún tipo de coqueteo o de cercanía entre un hombre y una mujer, adolescentes, pero cuando la mujer o el hombre dicen que ya no más, ese es el momento para ya no más. Cuando ya empieza esto de seguir a la chica o al chico en las calles, es muy común en ciertas edades que se persigan por las calles, que se llamen, que se manden mucho WhatsApp, que se acosen en el fondo. Entonces eso ya se transforma incluso en acoso. Incluso violencia directa de manoseo, en sí. Donde, por ejemplo, a mí me tocó también trabajar como profesor jefe y ver que se daban situaciones de violencia en el aula y que el colegio, el establecimiento sospechaba, pero nunca trabajó para corroborar sus sospechas, sino que simplemente por iniciativa personal, yo y la psicóloga trabajamos esa temática con los chicos, porque también no se habla de sexo. Y bueno, ustedes vieron el año pasado cómo la Municipalidad de Santiago prohibió la difusión de un libro de sexualidad, por ejemplo, que en los colegios no se podía hablar de sexo. Entonces, y eso a final de cuentas, lejos de dar una solución a las problemáticas, va generando más violencia, porque no se afrontan estos problemas, sino que se postergan a que realmente se transforma en un problema. Mira, Deyanira Miranda, que es la representante de segundo medio del Liceo 7, declaró: llamamos a esta convocatoria porque al interior del liceo estamos viendo casos de abuso de distintos tipos, por lo que queremos que esta problemática se haga visible y los otros liceos se sumen para que desde la municipalidad nos den soluciones concretas, porque en el mismo liceo no recibimos respuestas claras. O sea, el liceo mismo no está pudiendo abordar o enfrentar, o no quiere derechamente enfrentar esta situación. Sara Robles, vocera de la ACES, dice: estamos luchando por no tener educación, por tener una educación, perdón, no sexista, y apoyamos estas denuncias porque entendemos que no se trata de una problemática de un solo liceo, sino que se puede repetir en otros establecimientos, y la idea es evitar estas prácticas. Oye, porque la ACES y la Confech. Sí, ahí yo también haría un mea culpa también, que los profesores nunca, y también los directores jamás, en algunos casos se han abordado abiertamente esto. Más allá que, no sé, quizás con el cabro que tú le tenés confianza en la sala de clases, o quizás, no sé, con el colega o comentario en la sala de profes, pero nunca abordar esto temática de frente. Claro. Y eso también habla muy mal de nosotros, como profesores, como adultos también, en relación a que estamos trabajando con niños, que supuestamente ellos esperan alguna respuesta o algunas acciones de nosotros. Sí. Y los profesores muchas veces no solamente no trabajan estos temas, sino que reproducen prejuicios, porque los profesores también son personas y cometen errores, y muchas veces me toca escuchar los comentarios más aberrantes, no de los estudiantes, sino de mis propios colegas. Sí. En donde comentarios sumamente machistas, misógenos, donde siempre se culpa a la mujer de la violencia sexual, acoso sexual, y no a quien realmente la ejerce. Y así una larga lista. Entonces ahí también nosotros tenemos que hacernos cargo, porque nosotros somos los adultos en ese caso y tenemos que tomar iniciativa en ese sentido. Profesores, apoderados, directores, cuerpo no para docentes. Exacto. Y denunciar esto, encararlo. Y bueno, hay algunos casos también, uno no me ha pasado directamente, pero uno sabe rumores o comentarios con la gente o los colegas que trabajan en otros establecimientos, en donde algunos que prefieren no denunciar para no, comillas, meterse en problemas y no arriesgar su trabajo. Bueno, eso apela a la comunidad educativa en realidad, pues a la comunidad educativa que de verdad se preocupe del tema, que lo trabaje y que no se trabaje tan parcializado o cada una de acuerdo a su parcelita nomás, y no quebremos los menores huevos posibles para no meter ruido. Que normalmente la lógica que pasa en escuelas y liceos. La típica posición de algunos profesores que dicen no, hay que derivar a la psicóloga y se desprenden, o al psicólogo, y se desprenden de la problemática. No les interesa saber o conocer qué le está pasando a sus estudiantes. Claro. A mí me pasó un montón de veces. Yo trabajé en un colegio, por ejemplo, donde estaban todos los profesores y los inspectores muy involucrados con el problema de los estudiantes, y trabajé harto tiempo ahí. Y después me tocó hacer un reemplazo en otro colegio donde era todo lo contrario, que los profesores no se podían involucrar y que cualquier problema tenías que avisarle a la psicóloga. Y después la psicóloga se veía tan superada de pega que al final trataba de hacer todo y nada al mismo tiempo. Porque sí, era una tan... psicóloga establecida. Exacto. Normalmente. Son modelos de que extraen a veces desde afuera, que son poco aplicable a la realidad local. Sí, exacto. Oye, vamos a hacer una pausa musical. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 26 de mayo de 2017, en esta fría tarde, cada vez más fría. Así que hacemos una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Eso. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor 18 horas con 48 minutos en este día viernes 26 de mayo de 2017. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda desde la punta del Cerro La Pólvora en los estudios de Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte a través del 107.7 de la frecuencia modulada y por su señal online para todo Chile y el mundo. Saludamos a toda la gente que nos escucha, tanto aquí en Conce como en otros lugares del país. Yo le mando un saludo particularmente a mi novia que me escucha en otro lugar del país. No importa, tengo el micrófono apagado, así que no se escucha nada de lo que dije. Saludos también a la gente que nos escucha en el formato podcast en resumen.cl, que se sube todos los fines de semana este programa. Saludamos a la gente que escucha en la repetición en Radio Villa Francia, si es que estamos sonando. Aún no sabemos, ellos están con algunos atados, hasta donde tengo entendido, no cacho muy bien. Pero ya estaremos sonando próximamente. Igual les enviamos un saludo afectuoso a ellos y a ellas. Saludos a Radio Aucán de San Fernando, donde sonamos en el día martes a las 17:30 en pleno Valle de Colchagua a través de la 97.5 Radio Aucán Libertaria. Y también a los auditores y auditoras de Radio Michoacán de Monte Águila. Monte Águila de la comuna de Cabrero, donde ya vamos a hablar a propósito. Sí. Hacemos el enlace entonces, también recordamos que puede ser parte de este programa a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Búsquenos en Facebook, somos Cerro a la Izquierda, y nos deja sus comentarios, serán leídos, puede pedir canciones o lo que usted estime conveniente. Eso, en Radio Michoacán de Monte Águila, comunidad dentro de la comuna de Cabrero, que ha estado envuelta en la polémica esta semana. Sí. Bueno, si la semana, el bloque anterior hablamos de violencia de género, hablamos de acoso sexual, ahora pasamos a la otra patita de la violencia de género, como es la violencia intrafamiliar. Esta semana salió el caso salió en el mes de el verano de este año, salió el caso del alcalde de Cabrero, Mario Yerke, que está involucrado en violencia intrafamiliar con su pareja actual, de hecho. Si nos puedes contar más detalles. Sí, efectivamente. Este día jueves, 25 de mayo, es que el alcalde de Cabrero, el alcalde en ejercicio, Mario Yerke, enfrentó ya la primera audiencia del juicio por violencia intrafamiliar a través de la denuncia interpuesta por su expareja, Diana Vidal, debido a una agresión sufrida por ella de manos del alcalde. Este pasado 17 de enero. Un poco para ir contextualizando esta situación, es que bueno, el alcalde Mario Yer, que es un ingeniero comercial independiente supuestamente, reelecto con el 64% de los votos en octubre del 2016 en la comuna de Cabrero, región del Biobío. A lo mejor para las personas que no saben más o menos dónde está Cabrero, Nelson, ¿podrías un poco orientar a la gente? Ruta 5 Sur, ustedes pasan Chillán. Está, si lo situamos en la 5 Sur, entre Chillán y Los Ángeles, un poco más cercano hacia Los Ángeles. Claro. O si se va de Concepción a tomar la ruta 5 Sur por el sur para llegar a Los Ángeles. También. La pasada obligada es justamente ¿cómo se llama? Cabrero. Ruta 100. No me acuerdo. Ruta Cabrero le dicen. Ruta Cabrero le dicen todos normalmente. Pero sí, pues ahí está la otra observación. Ahí está ubicada Cabrero. Pues bien, la denunciante es su expareja, Diana Vidal, una médico ecuatoriana quien llegó a Chile el año 2007 más o menos a continuar sus estudios de especialidad. Y bueno, una vez terminados sus estudios de especialidad, esta señora, esta doctora, empezó a trabajar en el CESFAM de Cabrero. Y es en ese contexto en el cual se conocen con el alcalde ya el año 2008 y casándose el año 2010. Bueno, según el testimonio de Diana Vidal, exhibiría repetidamente una conducta controladora y violenta en su contra de parte de su pareja, controlándola en sus horarios y en su mismo lugar de trabajo. Recordemos que ella, al ser una doctora de CESFAM, estaba permanentemente viendo mucha gente. Entonces, el alcalde en ejercicio, Mario Villar, que según el testimonio de Diana, iba al propio consultorio a controlar que ella efectivamente estuviera en su lugar de trabajo. Una cuestión totalmente violenta para una persona que se encuentra trabajando en un CESFAM. dentro de lo que ella puede destacar, Diana Vidal señala que al ser extranjera se encontraba sin familia en Chile, se encontraba sola, entonces ella claramente aceptó tácitamente este tipo de violencia debido a la soledad en la que se encontraba, porque al no tener una red de apoyo, de contacto más amplia como las mujeres que están naturales de un país, al ser inmigrante, esta doble opresión de ser inmigrante y mujer, la obligaba un poco a mantenerse en esta situación de estar viviendo esta violencia cotidiana. Claro. Bueno, si bien la denuncia contra Mario Gerke, que interpuesta por Diana Vidal, fue el 17 de enero de este año, luego de un hecho particular de violencia donde la sacó arrastrando de la tina, según relata ella, y luego de recibir golpes fue a poner la denuncia, que se interpuso en conjunto con el CERNAM, que es parte querellante. Sí, bueno, ella relata que al hacer esta denuncia, Angel. Yo quería destacar el relato un poco de Diana Vidal porque hay que poner atención a una de las partes. Dice: ya en la etapa de noviazgo empecé a sentir miedo de discutir con él por el enfado que le causaba que yo conversara mirando a los ojos a otros hombres. Primer elemento a poner cuidado a todas las mujeres: si se da cuenta que su novio, su pololo, su pareja, le molesta, su andante, mira los ojos a otro hombre, eso ya es una clara señal de violencia. O que hable con otros hombres. Luego dice: como yo trabajaba en la comuna de Los Ángeles, cuando él desconfiaba de mis turnos de horario vespertino, acudía al CESFAM, donde yo trabajaba el día siguiente. Ahí hacía que le indicara el listado de pacientes en el sistema digital de atención, verificando que efectivamente hubiese trabajado Diana en lo que ella decía que trabajaba, quedando alguna vez expuesto al asombro de algunos compañeros de trabajo, quienes no entendían el proceder de mi esposo. O sea, en 7 años de matrimonio, ella sufrió este tipo de violencia, tanto psicológica, sí, este control, y además la violencia física. Eso era lo que quería señalar, que si bien este hecho ocurrió el 17 de enero, ya el corolario de 7 años de relación donde hubo violencia constantemente, y que fue esta, como siempre decimos en este programa y no nos vamos a cansar de decir, que la violencia es una escalera. Claro. Parte con un hecho que se naturaliza, se pasa al siguiente, se naturaliza, y así vamos escalando hasta que al final conocemos casos tan lamentables como esto, unos que terminan mucho peor. En el caso de Diana, como decíamos, está realizando este procedimiento judicial, donde también relata que intentó ser persuadida por carabineros para no realizar la denuncia. Se realizó en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer. Y en este momento el alcalde de Cabrero, Mario Gerke, de origen PS, actual independiente, está viendo un juicio abreviado. Exacto. Para tratar de decirlo lo menos técnico posible, quizá ustedes sepan más que yo, pero un juicio abreviado se realiza cuando tú reconoces los hechos que se te imputan y busca una disminución en la condena, ¿no es verdad? Sí, efectivamente, tiene que haber reconocido él para poder realizar este juicio abreviado. Entonces va a ser condenado, pero lo que busca en el fondo es un acuerdo de una condena un poco menor por el reconocimiento. No, o sea, que él reconoce que los hechos por los cuales Diana Vidal lo está acusando fueron tales. Lo más probable es que esté buscando atenuantes. Exacto. Claro. Buena conducta, conducta irreprochable, conducta anterior. Yo quería extrapolar, porque esto lo hace él con sus parejas, yo lo quiero llevar, él es alcalde, se supone que los alcaldes son el primer funcionario de los municipios, o sea, si este nivel de violencia y este nivel de persecución con su pareja, no me quiero imaginar cómo será la persecución con los funcionarios, y especialmente con sus funcionarias. De hecho, es un tema no menor, porque es un equipo grande, la Municipalidad de Cabrero, para la gente que nos está escuchando en Santiago o en regiones, no es una comuna chica, ¿no? O sea, no es una comuna tan chica, no es un poblado o un villorre, sino una comuna grande. Está creciendo. Que está creciendo actualmente, que dentro, nos situamos estratégicamente, es un polo de desarrollo en esa zona. Entonces, como un nudo de comunicaciones. Exactamente, porque es ciudad de paso también. Entonces, es un tema grave el hecho de que este alcalde esté formalizado por estas situaciones. Sí, y está formalizado en este momento porque ayer se inició la fase de juicio abreviado donde él intentó... ¿cómo es la figura cuando quieres que no se lleve a cabo el juicio? ¿Postergar? No, no sé. Lo tengo acá. Ya. Intentó que sobre se realice... Sobrecer. Exacto. El sobreseguimiento fue rechazado, sí. Por lo tanto el juicio abreviado se va a llevar a cabo, sí. Y por lo tanto va a ser condenado por violencia intrafamiliar. Entonces necesitamos un abogado porque entonces no reconoció, porque si requirieron el sobreseguimiento es porque no hay un reconocimiento. Porque se declaró inocente. Vamos a tener que consultar. Que un juicio abreviado intentó el... Ya estaba el juicio abreviado, claro. En marcha cuando intentó el sobreseguimiento, que fue rechazado por el, sí, tribunal. Oye, Irene Vidal tiene un miedo que no es infundado, como dice el desconcierto, porque cree que puede existir de cierta manera alguna influencia. Ella cuenta además que cuando buscó abogados en Los Ángeles para llevar su causa, Mario Yerke contactó a esos abogados y le puso obstáculos de tal manera que ella tuvo que acudir a abogados en la región metropolitana, porque la gente del sector de la octava región finalmente no le daba la seguridad que necesitaba, porque este hombre tiene mucha influencia a nivel político. Por lo tanto, ella tiene el miedo de que esta causa quede, o este hombre quede en la impunidad absoluta, tan solo por las influencias que tiene, porque recordemos, como dice Nelson, el alcalde es una autoridad comunal, conoce a los jueces, a los abogados, exacto, a los fiscales de turno, por lo tanto... Lo recibe constantemente en su oficina. Claro, es parte del aparataje. Pudieron haber estudiado en el mismo lugar. Sí, es parte del mismo aparataje, entonces no es extraño que tenga este miedo. Y además ella misma expresa que, a pesar de que ella trató de que esto se mantuviera lo más bajo perfil posible en lo comunicacional, digo, ella le llamó la atención finalmente que, por ejemplo, radios como la radio Biobío cubrían esta cuestión de una manera bien sucinta, bien por encimita, y menciones honrosas a lo que estaba pasando. Ahora recién está como apareciendo un poco más, pero en el primer momento lo tiraron bien por el desvío. Entonces se ve desde ya que esta preocupación de Diana no es gratuita. Ojalá que la red de influencia de este hombre no sea tal como para que influya en la sentencia que dicte este tribunal. Y de hecho yo creo que acá tenemos que llevar el plano a cómo finalmente es la relación entre la violencia de género, violencia intrafamiliar, uh-huh, ejercida por parte de autoridades en este país, porque a lo mejor muchas de las personas que ejercen cargos de autoridad, uh-huh, ya sea a nivel de alcaldes, de municipalidades o a nivel de parlamentarios, se sienten invulnerables, de que estas cosas no... Son intocables. De que se sienten intocables y entonces se sienten con la libertad de hacer y deshacer en sus familias, sin tener la conciencia de que en algún momento los van a juzgar, porque como muchos deben conocer a muchos a muchos jueces, fiscales, y deben tener una red de protección importante. No solo con jueces, sino también temas políticos, también los padrinos políticos muchas, sí, veces también operan en otra escala, entonces también es un tema a considerar ese. Recordemos el caso de Ricardo Rincón, sí, que fue bien polémico. Finalmente no se va a poder repostular, pero porque la ADC votó eso, pero en su momento igual fue muy defendido. Y eso también es una forma de protegerlo. Uno puede pensar que es una sanción, pero es una forma de protegerlo para no seguir exponiéndolo. Sí. Y hay una propuesta de que sea una causa de inhabilidad el haber sido condenado o estar en un proceso por violencia intrafamiliar, pero hasta el momento no ha sido aceptado, lo cual parece... ¿Para clave todos los cargos? Lo que se está proponiendo es eso. Entonces, ¿no podría haber más alcalde de Concepción? No podría haber más alcalde de Concepción. Bueno, y si fuera... Porque él fue condenado el año 2010. No, solamente fue una denuncia, fue una condena. Fue una condena de violencia intrafamiliar. Mientras él era concejal. Y sí, si lo llevamos a denuncia de alcalde déspota, quedaríamos con 2-3 alcaldes en Chile, porque en realidad, en gran parte, si lo hablamos a nivel regional, ¿para qué decir? Que en gran parte de los municipios se manejan contratos bastante déspotas hacia los funcionarios y funcionarias. Sí. El alcalde es prácticamente un patrón de fondo. Exactamente. Sí. Así se maneja hasta el momento. Si no, peguemos una vuelta a algunos poblados, sobre todo cuando son más chiquititos, ahí tienden a generarse más. Que tienen, sí. Es grande. La espalda es ancha, dicen por ahí. Y yo creo que también tenemos que comprender de cómo finalmente este ejercicio de violencia intrafamiliar, violencia de género, de parte de autoridades en contra de sus propias familias, en contra de las mujeres en realidad, impacta también a nivel comunitario en los diversos localidades y poblados de sobre todo de los sectores rurales. Exacto. Porque a lo mejor muchas víctimas, muchas mujeres que a lo mejor están siendo maltratadas en su vida cotidiana, se verán inhibidas de denunciar, sabiendo de que teniendo el precedente de que no, como el alcalde le pega a su señora, pero no le pasa nada, entonces ¿para qué voy a denunciar si a lo mejor tampoco voy a tener justicia? Entonces hablamos de un efecto multiplicador de la violencia de género a nivel comunitario. Exactamente. Es un tema bastante a considerar, y ojalá que se sigan destapando las ollitas, porque yo creo que es un tema no menor y un tema que está bastante tapado, como decía Angel, por los medios, por los padrinos políticos y por las espalditas que muchas veces tienen. Pero hay que irselas sacando a poquito, a pasmazo, hay que irselas sacando un poco. Sí, y además que recordemos, bueno, Diana Vidal lo dice, él tenía reacciones violentas en varias situaciones, no tan solo a nivel familiar. Ella decía que cada vez que este hombre algo no le gustaba tenía una reacción agresiva y violenta, que cuando se molestaba en el auto aceleraba a fondo sin importar lo que sucediera. Entonces él tiene un patrón de comportamiento agresivo y violento, por lo tanto me atrevería a decir que es prácticamente seguro que realiza algún tipo de maltrato hacia su funcionario, porque si tiene este patrón de conducta violento tan extendido, que una persona no hace lo que él quiere, reacciona de esa manera. De esa manera. Exacto. Hoy tenemos que pasar a otro tema, igual comunal. A ver, adelante. Local, cuéntenos. Y comunal. Cuéntenos. Lota. ¿Vieron la tele? Que la embarrada como un incendio. No sé si se percataron. Los locales que se, o las casas que se quemaron en Lota estos días. Sí. Y que no habían grifo. Bueno, de eso vamos a conversar. No es un tema. Bueno, antes de que. Cuando estábamos preparando este tema, lo primero que dijimos que es algo que no es nuevo. Algo que no es necesariamente particular y solamente de este evento. La información dice que la Superintendencia de Servicios Sanitarios abrió una investigación para determinar la responsabilidad de la concesionaria Esbio, porque recordemos que Esbio es una concesionaria, en mal estado, por el mal estado de los grifos que impidió un mejor combate del incendio que afectó este lunes a 10 casas de la comuna de Lota. Estamos hablando de 10 casas habitación, o sea, no sé cuántos fueron los damnificados, no tengo información. 10 familias. Pero son 10 familias, por lo menos, a menos que viva en cada hogar más de una familia. Mientras los damnificados del suceso en el sector playa de la mencionada localidad iniciaron la reconstrucción de sus viviendas, una investigación se comenzó a concretar para ver si es que la empresa cumplió con la adecuada mantención de los grifos y de la red respectiva. Bomberos de Lota aseguró que durante 10 minutos solo pudieron observar el avance de las llamas debido a la falta de agua. O sea, 10 minutos en un siniestro como este, en casa de material ligero, son 10 casas quemadas. O sea, no hay mucha. Una casa de material ligero se consume en 5 minutos. Sí, el jefe regional, no hay nada que hacer. Del organismo fiscalizador anticipó que una vez inspeccionado el lugar decidieron iniciar una investigación para determinar la eventual responsabilidad de esta concesionaria de Bio. Porque lo que se tiene que verificar es que exista una adecuada presión de agua y de caudal de agua para abastecer a los bomberos en este tipo de emergencias, porque no basta solamente con la voluntariedad de los bomberos, sino que también requiere una contraparte, que es la contraparte técnica, que debe estar en buena condición, y eso lo tiene que asegurar la concesionaria, que en este caso es el Bio. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez en su vida? Aquí somos bastante viejitos, uno más que otro, pero viejito. Habla por ti. Yo soy el más joven acá, así que... Pero no en espíritu. Yo tengo careguagua, así que no hay problema. Yo soy el más joven de espíritu. Ya, pero la pregunta es, ¿alguna vez ustedes han visto en su barrio una persona haciendo más atención a los grifos? No, nunca. Nunca. ¿Cree? ¿Y existe eso? Sí, yo me sorprendí cuando leí mantención a los grifos, nunca he visto, porque uno ve a veces estos gallos de la electricidad que andan haciendo mantenciones, sí. También llega de repente hasta los de los teléfonos, claro. De internet, incluso ha pasado por mi casa, pero del grifo yo nunca. De hecho, las veces que he visto el grifo abierto, nunca he visto ni siquiera de los grifos desvío una mantención. Yo he visto grifo no mantención, lo he visto para los incendios y cuando los chicas, cuando los en las poblaciones, los cabros chicos se bañan y juegan con el agua del grifo dando vuelta. Exactamente. Son las situaciones. Yo no he visto a alguien desvío, con casaquita desvío, cosito desvío, todo desvío. Yo lo único que he visto es cuando van a hacer el estado del agua, para cuánto cobrarte. Sí, sí, sí. Sí, porque para cobrar son buenos. Sí, sí, para eso mandaba a hacer. Puntual, todo el después de una semana antes que termine el mes, está el caballero del estado del agua. Pero para eso son súper buenos, pero para hacer mantenciones, pésimo la gente del Lota. Bueno, y en todas las comunas yo creo que todos hemos tenido alguna vez un problema de ese tipo. Bio dice que los grifos fueron revisados por lo menos una vez durante el último año, mientras que la superintendencia detalló que esa zona fue fiscalizada a fines del año 2014. O sea, la última fiscalización de la superintendencia fue en 2014, 15, 16, 17, 3 años atrás, y que ya habían advertido problemas de presión. Pero el Bio dice que sí se hizo la mantención y que además los grifos funcionan a su máxima capacidad. O sea, 10 minutos los bomberos mirando cómo se queman las casas, no creo que el señor desvío tenga... Sí. Nos ha dado la vuelta. Igual, yo creo que esto tenemos que contextualizarlo dentro de los múltiples problemas que aquejan a la comuna de Lota. Sí. Porque no hay que olvidar de que Lota es un sector en donde creo que es la última zona que está bajo la responsabilidad de desvío. Sí. Entonces, a lo mejor muchos sectores de Lota quedan... por esto mismo, fuera de la red de agua potable, por abandonados a su suerte, sin agua potable, porque Bio, por una minucia burocrática, dice que no es su responsabilidad. No, y también entender que parte de la autoridad, que tampoco hace cumplir los contratos. El Bio funciona como una empresa, es un negocio. Es una empresa. Una empresa. Por ejemplo, a mí me tocó un tiempo atrás estar viendo unos temas de unos campamentos que estaban pidiendo, exigiendo, que de hecho generan protesta para tener agua, porque no tenían agua para bañarse, los niños no tenían agua para beber. El agua que le llegaba al municipio muchas veces llegaba con piedras, con barro, y la gente ya se indignó de recibir esa agua con tierra y piedras y salió a protestar. Y me tocó asistir a una reunión con el Bio y los campamentos y el municipio. Y lo que ellos decían es que el campamento estaba fuera de la red que le correspondía. Y el campamento, la puerta del campamento estaba a la orilla de la calle. O sea, era cosa de voluntad, de rediseñar. Claro, sí. Y por eso esa era la respuesta. Y nos mostraron el mapa, y todo, si quiere, se lo mostramos ya, le pedimos que mostraran el mapa. Pero es que la puerta del campamento estaba a la orilla de la calle. O sea, está la cañería, o sea, está el alcantarillo el subterráneo, está la calle por una vereda, todas las casas tienen agua potable, y en la otra vereda, el campamento que estaba a la orilla de la calle, no tenía acceso a agua potable. Entonces no había ninguna voluntad real para poder atender eso. Entonces ahí tú te cuestionas, claro, porque funciona bajo la lógica empresarial, porque tiene una empresa, y si no hay un financiamiento, una inversión para poder, un subsidio, porque es una empresa, pero puta que chupa del Estado. Si no hay un subsidio para poder atender eso, no lo va a hacer, porque no le interesa satisfacer las necesidades. Porque tú sin agua te mueres, ¿cierto? Pero no le interesa eso. No, sí. Y también es que esto también se suma a cómo finalmente Bio también deslinda responsabilidades durante las inundaciones con aguas servidas de la población El Morro, El Lota. Y creo que fue un impresentable que pude... mencionarles en un programa anterior de finalmente cómo una población en Lota se inundó con agua servida y es una cuestión totalmente inaceptable y que conlleva múltiples riesgos para la salud de todos los vecinos y vecinas de aquel sector. Pero acá la respuesta podemos ver que es sistemática y es la misma para todos, que no es la responsabilidad del Bio. Bueno, y también para ir redondeando ya, el tema de Lota con el agua es bien antiguo y es un problema bastante serio. Hay poblaciones que no tienen acceso a agua potable ni alcantarillado hace por lo menos 40 años. Un par de décadas, si no tenía la cifra exacta, pero... Sí, bueno, yo estuve trabajando en Lota, entonces igual me tocó conocer... Yo también, en el Quiero Mi Barrio estuve trabajando y fue, pero... Odio mi barrio. Sí, no es culpa de ellos, pero... Eran, como decía Gama, poblaciones. Ya no estamos hablando de toma de terreno ni de claro. habitación irregular, como le gusta decir a la gente del Servio, sino que es en población establecida, donde llevan por lo menos 40 años, según datos del Gama, que va a profundizar a continuación, sin acceso a agua potable ni alcantarillado. O sea, efectivamente, por ejemplo, sectores como Fuerte Viejo o Puerto Nuevo en Lota son poblaciones, pero... consolidadas, de hecho son de los sectores más antiguos de Chile, con poblamiento continuo y no tienen agua potable porque... De los primeros sectores en tener luz eléctrica en Chile, en todo Chile. Si no me equivoco, el primero. Sí, efectivamente, sí. Y de hecho son, porque justo en esa área es donde Esbío señala que termina su área de responsabilidad y de que desde ese lugar hasta el límite comunal con Lota ya no tiene ningún tipo de responsabilidad que atender. ¿Y las boletas que tienen que pagar los habitantes de ese sector, de a nombre de quién llegan entonces? ¿De Esbío? Como es curioso, ¿eh? Yo te cobro, pero no es responsabilidad, mía de cobrarte, pero más hacerte las mantenciones no. Eso es de otra sector. Es muy terrible porque finalmente los vecinos, muchos terminan abasteciéndose con agua de pilón. Que las vecinas vayan ahí con todos los bidones, día tras día, a buscar agua, un pilón, a lavar sus cosas. Una cuestión totalmente indigna a estas alturas. Y sobre todo con la cantidad de millones de dólares que está ganando Esbío a costa de los subsidios estatales. Pero somos un país en vía de desarrollo. Los jaguares. Oye, Jano, ¿qué viene ahora? Dime, vamos a lo impresentable a continuación. Tíranos la música, La cortina. Para que nos recuerde y nos refresque la memoria. Música de impresentables. Música impresentable. Para indignarnos. Para indignarnos más. Vamos entonces con lo impresentable para terminar este capítulo de Cerro a la Izquierda. Que marca el inicio de esta sección, los impresentables, eligiendo el peor hecho, el más asqueroso, el más detestable, el más charcha, entre muchos otros epítetos que hayan ocurrido durante esta semana, para elegir a los destacados, los impresentables. ¿Quién parte? Disparo yo primero, joven Jano. Adelante, Nelson. Mi impresentable de la semana: un trabajador haitiano es apuñalado por chileno en Lo Espejo con un cuchillo carnicero, para ser más exacto. Los medios, para variar, se escandalizan y hacen alaraca en torno a este ataque. Plantean que es inaceptable cuando son ellos mismos los que hace meses e incluso años han instalado la perversión o la imagen de la migración como un fenómeno perverso, malo y que atrae delincuencia. Son estos mismos medios que han financiado o que han generado campañas en torno a mirar la migración como un fenómeno negativo que va a quitar trabajo a los chilenos. Entonces, es aquí mi impresentable. Los medios que se jactan o que hacen alaraca en torno a este ataque son los mismos que han potenciado el odio y la represión contra los migrantes que llegan día a día a nuestro país. Mi impresentable, el carerrajismo de los medios de comunicación en Chile. Pues bien, les habla Gamaliel Silva y este es mi impresentable. Por 22 votos a favor, 7 en contra, la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador Iván Moreira a petición del Ministerio Público, que investiga a este senador por la facilitación de 9 boletas falsas por 38 millones de pesos a empresas Penta, el poderoso grupo económico, para solventar sus gastos de campaña. En respuesta a esto, el parlamentario señaló que si la Fiscalía piensa que me va a matar con este uso político de acusaciones y arbitrariedades, no lo va a lograr. Es bastante impresentable ya que un personaje como este piense que lo van a matar. No sé, no, es totalmente vomitivo las declaraciones de Moreira a esta altura, siendo que está pero metido hasta las patas con boletas truchas, con boletas ideológicamente falsas. Así que yo creo que también lo impresentable en este caso sería el carerrajismo de Moreira. Ya, mi turno entonces. Aprovecho de presentar el... ¿Cómo se presenta algo que es impresentable? No lo sé. Pero bueno, el meme presentable de esta semana es nuevamente, quizás reiterativo, pero hay que reiterar el hecho cuando vuelve y vuelve a pasar, no naturalizarlo nunca, pero nuevamente los medios de comunicación en Chile y su campaña de desprestigio y desestabilización con el gobierno venezolano. La semana pasada murió en una protesta de la oposición una persona que fue quemada viva. Fue quemada viva, se le roció combustible, se le prendió fuego, están las imágenes de eso, lamentablemente. Bueno, lamentablemente ocurrió, afortunadamente hay registro. Y ni una palabra en los noticieros centrales, hubo un par de notas que yo vi en la radio Biobío, en Radio ADN. Y el resto solamente medios de comunicación que llamamos alternativos, pero ninguna cobertura en las notas de prensa, ni en las grandes medios, grandes cadenas televisivas o radiales. Así que mi impresentable es para la doble postura que existe para el tema de los derechos humanos en Venezuela, totalmente parcial. Durante la semana, el alcalde Joaquín Lavín recibió un Twitter, un tweet donde decía, señor Joaquín Lavín, nuestras plazas están llenas de marihuaneros y borrachos, haga algo. Y Joaquín Lavín respondió algo más o menos así, no se preocupe, vamos a actuar, desde que se instaló el metro acá están pasando esas cosas. Impresentable, primero por el acto de discriminación, ¿cierto? Primero, segundo, como si los ricos no jalaran, como si no tomaran, como si no abortaran, y un largo etcétera. Y tercero, por fomentar el odio, fomentar la discriminación, la estigmatización a ciertos sectores sociales. Me parece impresentable que una persona que dice representar a la población tenga esos comentarios tan discriminatorios y que también los medios no lo critiquen, sino que salgan incluso a defenderlo. Eso es impresentable. Presentable. El 26 de noviembre de 2013, el titular de la radio Biobío decía: anuncian medidas para paliar hundimiento de construcción en obra del nuevo CESFAM Santa Sabina. El 20 de marzo del 2015, el Ministerio de Salud acusó de fraude a empresa a cargo de construir el CESFAM Santa Sabina por entregar boletas de garantía falsas. El 12 de enero de 2016 se informaba que se reanudaron las obras de reposición del CESFAM Santa Sabina que habían estado comprometidas para ser entregadas a finales del 2014. Y finalmente, el MinSal informa que la semana pasada, el 19 de mayo, la presidenta Bachelet inauguró el CESFAM Santa Sabina. Y yo, el 23 de mayo, esta semana, fui al CESFAM Santa Sabina a atenderme y me encontré sin baños para uso del público, sin baños para el uso de funcionarios, y me contaron que fue porque tuvieron que sacar todas las llaves de paso para que la presidenta Bachelet lo pudiera inaugurar y que no las han puesto porque el ruido por las malas conexiones de agua es insoportable. Pusieron una llave de paso para que un anciano pudiera orinar y el ruido era insoportable. Ese es mi impresentable de esta semana. Está ahora, difícil elegir cuál es el más impresentable de mis impresentables. Son todos tan impresentables, sí, que... El más despreciable, el más de, todos, despreciable de todos. Está, sí, terrible, está terrible. Se nota que nos esmeramos esta semana por traer un impresentable, verdaderamente impresentable. Cerro la Izquierda, un programa que se dedica, que le acompaña en su odio. Claro. Acompañándote en el odio de la tarde. Qué increíble. El programa del odio. A esta hora escucha Cerro la Izquierda, tu programa del odio. Te acompaña esta tarde. Esto, odiamos junto a ti. Un saludo a Robinson Silva que... a propósito de odio. A propósito de, hablando de odio. Director espiritual de este programa. Que nos tendría así, pero... Estaría muy feliz. Sí. Exactamente. Oye, a mí me gustaría votar esta vez porque me imagino que el tema Santa Sabina lo vamos a seguir trabajando. Sí, vamos. Porque está aquí cerquita, está unas cuantas cuadras. Sí. Está unas cuantas cuadras casi. Y esta vez yo voy a votar por el impresentable de Nelson, por que el discurso del odio ha sido efectivo, porque ha generado un odio irracional contra inmigrantes se han difundido prejuicios de que supuestamente traen delincuencia, cuando todos los estudios, todos los indicadores dicen todo lo contrario. Pero principalmente la derecha encontró una cuestión lucrativa en el discurso del odio al migrante pobre y sudamericano, exacto, latinoamericano. Porque nadie tiene ningún problema con los gringos, con los alemanes, no, todo lo contrario, ¿cierto? Entonces un discurso racista y xenófobo. A lo más, puta, lo que voy a decir igual puede ser xenófobo, pero a lo más a los gringos les roban las cámaras, pues. Pero a los haitianos los apuñalan las piernas y nadie lo quiere ayudar. Entonces, no, pues. Y eso es lo más. No, y la entrevista, ¿vieron la entrevista de un compañero de trabajo de él que lo apuñaló y dijo, está bien porque nos vienen a quitar el trabajo? O sea, por favor. Y la gente mirando cómo estaba tirando el suelo y no haciendo nada. Y lo único que decían, cálmate, como retándolo. Sí. Le decían, cálmate. Cálmate, de sangre, tranquilo. Una cosa bastante absurda la reacción de la gente. Dar mi voto al impresentable Nelson porque creo que si existe algo de odio antes de las campañas de odio de los propios medios de comunicación hacia los migrantes, ahora con toda esta campaña que han iniciado los medios de comunicación en contra de los inmigrantes, creo que se potencia y llegamos a estos resultados extremadamente peligrosos. Ya tenemos ejemplo en el mundo de lo que provoca esto, entonces creo que es un impresentable que hay que ponerle atención. Sí, hay que ponerle atención. De hecho, si hacemos una analogía, si en los 90 nos metieron la cuchufleta con la delincuencia, la seguridad ciudadana y paz ciudadana y Don Graff y toda esta parafernalia, acuérdense que lo que se viene en la segunda, la otra olita que viene ahora, es el tema de los migrantes, cuidado con los migrantes y todo el tema. Y con eso se tapa porque el problema, no sé si hay problemas en el trabajo, es por las condiciones de explotación que las grandes empresas están generando en Chile. Exacto. Pero como las empresas no van a reconocer y el gobierno tampoco va a reconocer que son culpables, ¿a quién le va a echar la culpa? A los migrantes. Empresas en gran medida extranjeras. Exacto. También. Y que financian campañas políticas. Como dirían los prisioneros. Jorge González, para citarlo nuevamente en este programa. Jorge González FM. Que el otro extranjero, el que trae problemas, no es el que está pensando. Exacto. Bueno. Y que precisamente son empresas que financian campañas políticas. Oye, una nota a pie de página, por así decirlo. Un tirón de oreja a algunos, no a todos, pero a algunos colegas de historia que también cuando hacen clases de historia difunden odio. Porque pregonan a través de esta famosa guerra del Pacífico, el odio a los hermanos peruanos, bolivianos. Mira, mi profe del liceo en tercero medio decía así como, para burlarse de algún alumno, le decía niñito boliviano. Así como, ya, ¿quién es el niñito boliviano que no entendió? O cuando alguien era como que no entendía lo que se le estaba pasando, esa era la forma de referirse. O yo hacía la esmeralda en piñas de estos cáscaras de árboles. El dato freak que tengo. Oye, ¿cuál fue tu impresentable, Yorko? Las declaraciones de Joaquín Lavín. Diciendo de que asumiendo de que la delincuencia y la drogas en la calle era culpa de los vecinos de otras comunas. Ah, ya. Entonces me sumo al voto al impresentable de Nelson. Yo le voy a dar el voto al de Angel porque es local y ese impresentable pasó en Curepto. Y es la misma lógica, es la misma lógica el hospital de Curepto cuando el enfermo era un paramédico o un funcionario del hospital. Es verdad. Es la misma lógica. Es verdad, eso fue. Y la misma presidenta. Eso, el primer gobierno de Bachelet. Sí. ¿Y qué dijo? Que no sabía. Que no sabía. Se enteró por la prensa. Claro. Sí. Oye, Bachelet tiene ese. Y habían imágenes de Bachelet visitando a la gente en la cama. Sí. ¡Qué chantería tan grande! Pero Piñera la hizo mejor porque fue a inaugurar un hospital que no existía. ¡Ah! Tiene razón, también, había olvidado. Sí, Piñericos. Y ahí está el predio tirado, pues, del hospital de... De Puente Alto, ¿no? Sí. El que pusiera la primera piedra. Sí, cuando casi se saca la cresta. Sí. Y todavía está esa piedra. La primera piedra. La piedra, porque no era la primera, la... Sí, lo único bueno de ese momento es esa imagen de señora cayéndose y el alcalde intentando sujetarlo. Gabriel, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Yo creo que igual le doy mi voto al impresentable de Nelson. Me parece asqueroso la reacción de las personas en el video, ese nivel de deshumanización, de indiferencia, una cuestión que nos puede matar como pueblo. Y finalmente ahí reconociéndose de que más que un haitiano fue acuchillado por un chileno, es un trabajador que acuchilló a otro trabajador. Sí, una cuestión como muy bien dicho, nos tiene divididos en el capitalismo y en el empresariado, porque acá no son los migrantes. Han dicho algo que realmente ninguno de nosotros había sido capaz de decir y destacar. Y acá no son los inmigrantes que vienen a quitar el trabajo, sino son los empresarios chuposangre los que despiden y explotan trabajadores, pues, independientes si sean chilenos, haitianos, colombianos, venezolanos. Todos los trabajadores finalmente son explotados por lo mismo. El desprecio hacia la clase trabajadora es el mismo, da lo mismo el origen de, como nacional de cada trabajador. Efectivamente, así que mi voto es para... Unanimidad. Ah, no, Nelson votó por... No, yo voté por el de Inglés. Lo políticamente correcto de no votar por todo votar por mí. Sí. Así que yo creo que quedamos con este voto para el impresentable del video del joven haitiano siendo cuchillado. Uh-huh. Y con mención deshonrosa para el hospital. El consultorio. El consultorio de Santa Sabina. Bueno, con eso. Para todos los impresentables, que todos fueron. Impresentables. Sí, muy impresentables. Bueno, y con esto terminamos el programa del día de hoy. Despidiéndonos también de todas las personas que nos escucharon, las personas que siempre nos acompañan, los auditores fieles y quienes están incorporando recientemente a Cerro a la Izquierda. No olvide buscarnos en Facebook y colocarle me gusta si todavía no lo ha hecho, y nos seguimos escuchando la próxima semana. Un saludo, un abrazo para la gente de Tomé. Toda la semana tengo que hacerlo. Bueno, me despido de todos los auditores y las auditoras, y de todos los usuarios y las usuarias del CEFAM Santa Sabina. Dentro de ella estoy yo. Quiero despedirme especialmente de los auditores fieles, como dice Yerko, y también de aquellas personas que nos están escuchando por primera vez hoy día, que nos agarraron por ahí, quién sabe, en el auto, en alguno de los tacos que se vive diariamente en Concepción y con mayor fuerza los días viernes. Así que un abrazo para que no pase tanto frío, un abrazo de Cerro. Y a ellos les decimos que sonamos todos los viernes a las 17:30 horas para que nos pueda escuchar semana a semana. Así es. Claro. Me despido también, un saludo afectuoso a toda la gente que nos escuchó, también como Angel, a la gente nueva que se está incorporando al cerrismo. Y un abrazo afectuoso y abríguense bien. Esta previa del invierno va a estar dura. Hay temperaturas bajo cero, así que abrigarse, colocarse las calzas de polar, pijama y etcétera, etcétera, etcétera. Oye, en paréntesis, saluda a Robinson Silva. Que también se abrigue, sí, porque en Valdivia también hace frío en estas fechas. El tío Nelson que cuidando al resto. Sleep con, sí, chiporro. Con chiporro. Con chiporro. Ese es el mejor consejo para que sale el sol y pogloss para todo el mundo. Gratuito, libre. Público de calidad. Público de calidad. No, y además, qué sexy, güey. Sí. Esa ropa interior. Exactamente. No, un saludo y eso. Nos escuchamos la próxima semana. No, bien. Les habla Gamaliel Silva, un gran usuario de calzoncillos largos. Le debo mi vida a pasar todos los inviernos a los calzoncillos largos. Larga vida al calzoncillo largo. Este ha sido mis saludos para todos los usuarios de calzoncillos largos. Así que nos vemos. ¿Cuántas veces dijo calzoncillos largos? Por lo menos unas 4. De hecho, es lo único que recuerdo lo que dijo. Yo creo que el impresentable Gama era la gente que no usa calzoncillos largos. Era... Es que son geniales, hombre. Ya, bueno, yo también me despido de toda la gente que escuchó este programa, que se sumó a la sintonía de Cerro a la Izquierda, como decía Angel, por primera vez. Estamos todos los viernes a las 17:30 horas, de 17:30 a 19:30, aquí en Radio Voz de la Mujer, en el 107.7 FM en Concepción. Saludos Radio Aucan, auditores de Radio Aucan, auditores de Radio Villa Francia, de Radio Michoacán, de Resumen.cl, de Radio Resumen. Abrazos para todos y todas. Y todes, como dice Nelson. Bueno, también le mando nuevamente un saludo a mi polola, aunque me molesten acá, no tengo ningún problema. Nos despedimos como siempre escuchando música hecha en la zona. Esta vez nos vamos con Los Temibles Sandovales, a propósito del frío, del invierno que hablaban ustedes. Abrígase, chiquillo. Canción de invierno. Canción de invierno. Son Los Temibles Sandovales que cierran esta emisión de Cerro a la Izquierda. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Chau. Chau, chau. La canción de invierno dice lo que siente el corazón de un ser que extraña tu presencia y tu calor. recordar tus dulces labios y tu piel, acariciar, sentir tu aroma y lo que me hiciste soñar, casi real. Ven a mí, tus ojos me hacen suspirar. Ven a mí, tu voz no deja de brillar. Ven a mí, que quiero amarte más. Sabes bien que no hay momento en que te deje de querer. Eres mi luz, mi sueño, mi alma, mi mujer. Lo sabes bien. Querer, eres mi luz, mi sueño, mi alma, mi mundo.